En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que mañana sábado cierra la primera vuelta del campeonato. Lo hará frente al Alcorcón a las 6 de la tarde, desde las 5 y media, aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Te lo contaremos en directo. Te saludamos, como siempre, desde la Radio del Deporte. Esta es la radio que hace afición, 101.4, y son ya 25 añitos. Pues mañana a las 6, partidazo frente al Alcorcón. Hoy le preguntaban a Baraja, o le preguntamos, si el Alcorcón lo consideraba un rival directo. No lo tenía muy claro, luego lo escucharemos. Y es que en la mente del técnico sigue estando el primer objetivo, el de salvar la categoría. Para ese partido, el técnico reconoce que los dos equipos llegan en buena dinámica. Recordamos que el Alcorcón lleva 3 victorias consecutivas y 7 partidos sin perder, lo que le han catapultado a la cuarta posición con 6 puntos más que los blanquiverdes, que son undécimos. Tendrá que descartar mañana el técnico a 6 futbolistas. Hay jugadores todavía con alguna molestia, como es el caso de Cifu, que prácticamente no ha entrenado en toda la semana. Pelayo también con molestias. Sobre Cristaldo decía que acaba de aterrizar y que tiene que poco a poco ir entrando. No está claro que meta la cabeza en la convocatoria. Eso sí, ha dicho que encaja muy bien como futbolista, jugador con criterio, buena llegada y pasador. Sobre el Alcorcón ha dicho que es un equipo muy sólido y que tiene bajo su punto de vista la mejor contra de la categoría. Y en el capítulo de fichajes, Rubén Baraja dice que está contento con lo que tiene, pero que siguen buscando. Eso sí, no van a fichar por fichar. Por cierto, las estadísticas son buenas. En el Martínez Valero, el Elche siempre ha ganado al Alcorcón. En los 3 partidos que se han enfrentado, 3 victorias con un cómputo, atención, de 8 goles a favor y 0 en contra. Es decir, el Alcorcón no solo es que no ha ganado, es que no ha sumado y es que no ha marcado un gol en los 3 partidos que ha jugado aquí. A nivel institucional, destacamos que el IVF, el Instituto Valenciano de Finanzas, comienza a poner la maquinaria en marcha para la venta de sus acciones en el Elche, es decir, el 54% del total, en lo que será un largo proceso con varias fases. El organismo público tiene previsto empezar la próxima semana con el concurso abierto para encontrar un agente intermediario, una empresa consultora que evalúe la situación económica del Elche. ¿Por qué hace esto? Pues ya lo avisó Manuel Illueca, el director del IVF. Está muy bien llegar o intentar llegar a acuerdos con el Elche Club de Fútbol, pero si el Elche, de aquí a la Junta de Accionistas, no se compromete al 100% con garantías de que va a poder pagar, pues el paquete está a la venta, más claro que el agua. Luego desarrollamos la noticia. Todo eso te lo vamos a contar aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, como siempre en el 101.4. Buenas tardes.

será redactar un informe para entregar al Instituto Valenciano de Finanzas. Con este documento, el IVF redactará un pliego de condiciones sobre las que basar la venta del 54% de las acciones a los posibles inversores. El proceso total puede durar como mínimo unas 8 semanas, 2 meses, aunque el interés del Instituto Valenciano de Finanzas es recuperar el dinero público invertido en el Elche cuanto antes. Eso ya lo dejó claro el director del IVF. Destacar que una vez recibidas las propuestas de los posibles inversores, el IVF valorará el cumplimiento de las condiciones, la solvencia y credibilidad de las mismas para decidir quién será el comprador y el proceso de pago, que puede ser al contado o fraccionado. Recordamos que con el Elche pues ha llegado a un acuerdo para un calendario de reuniones para ver si consigue convencer el Elche al IVF de que debe ser el comprador de ese paquete accionarial, es decir, devolverle el dinero. Según fuentes del Instituto Valenciano de Finanzas, son varias las muestras de interés que han llegado sobre el paquete accionarial del Elche. Entre ellas se encuentran las del propio Consejo de Administración del club, que negocia, como digo, ese calendario de pagos, y también la del grupo Sun International de Hong Kong. Este último grupo inversor ha decidido mantener su interés pese a que será imposible realizar la operación antes del final del mercado invernal. Esto a nivel institucional. Vamos ya con lo deportivo. Por cierto, antes de que se me olvide, para los que quieran viajar a ver ese partido apasionante entre el Barça y el Atlético de Madrid, que por cierto se han emparejado en la Copa del Rey, luego repasamos el calendario de la Copa del Rey, van a jugar en una semana, van a jugar 3 veces el Barça y el Atlético de Madrid, la Liga y la Copa del Rey. Bueno, pues el partido de Liga Barça-Atlético de Madrid, que es el próximo 30 de enero, la peña barcelonista Marcial Pina ha organizado un viaje para ver ese partido. Todos los que queráis entrada y autobús y viajar con ellos, podéis pedir información en la sede de la peña Marcial Pina, en Juan Espuche 49, o llamar a este teléfono, 687-908-716. Repito, para ver el Barça Atlético de Madrid en el Nou Camp el 30 de enero con la peña barcelonista Marcial Pina. Repito, el teléfono 687-908-716. Vamos ya con el partido, el partidazo que mañana te vamos a contar desde las 5:30. Da comienzo a las 6, Elche Alcorcón, se cierra la primera vuelta. Hay muchos atractivos. El Elche va a jugar 4 partidos. En los próximos 4 partidos, 3 en casa. 2 consecutivos, mañana y el domingo que viene contra la Ponferradina. Es un mes clave, los próximos 4 partidos, porque la salida es en San Mamés contra el colista, a priori la salida más asequible, para definir tus objetivos. Si te conformas o tu nivel es simplemente la permanencia, o tienes algo más que ofrecer y luchar por el ascenso, a modo de playoff o incluso de ascenso directo, que parece bastante complicado. Recordamos que ahora mismo el Elche está a 8 del ascenso directo, a 8 del descenso, en mitad de la tabla y a 3 de la golosina del playoff. Lo que es indiscutible es que los dos equipos, como reconoce Baraja, llegan en un buen momento. Sí, yo creo que los dos equipos llevamos en un buen momento. Ellos llevan una racha muy buena y han conseguido meterse ahí en una posición muy arriba, y nosotros, bueno, pues también estamos en una buena dinámica. Bueno, un partido que para nosotros en casa pues sería un plus, sumar 3 puntos, y bueno, y con esa ambición lo vamos a encarar. Sí, bueno, creo que al final sumar de 3 en 3 es lo que te hace mirar para arriba, pero bueno, cuando consigues, no es capaz de, por lo que sea, ganar y empatas, pues esos puntos de los empates son luego muy muy válidos, ¿no? Cuando ganas. Entonces esta es la idea, ¿no? Hacer bueno el punto de Valladolid y Mallorca, sumando 3 contra el Corcón. Hacer buenos los empates. Por cierto, rectificar, que dicen que es de sabio, sobre todo después de la metedura de pata que acabo de hacer. No es el Atlético de Madrid, o Barcelona Atlético de Madrid, que se enfrenta en la Copa del Rey. Me he confundido. Para ser exacto, me ha confundido nuestro compañero David Marín, que me ha dicho en sala de prensa que nos había tocado, que le había tocado al Barça el Atlético de Madrid. Error de David Marín, se lo adjudico a él. Lo mío simplemente ha sido un pequeño desliz, por fiarme de él. Bueno, es Atleti de Bilbao, Barcelona. Lo que es inamovible es lo que acabo de anunciar. El Barça-Atlético Madrid de Liga es el 30 de enero. Ya que estamos, os digo, la Copa del Rey Valencia, Las Palmas, Athletic Club de Bilbao, Barcelona, Sevilla, Mirandés y Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Ahí sí, ida el 20 de enero, vuelta el 27. Dicho esto, seguimos escuchando al técnico del Elche. Le preguntamos si tiene alguna duda algún jugador. Decía que alguna hay, porque hay algún jugador con molestia. Recordamos que durante la semana Lolo, Cifu, Sergio León, Alex Martínez, también nos ha dicho que Pelayo. No sé si será para despistar al rival, para no dar pistas, o es que de verdad hay alguno que no va a poder estar. De todas formas, va a tener que descartar a 6 futbolistas, porque descartando ya a los lesionados Paul y Hugo, tiene 24 jugadores. 24, 23, porque ya no contamos a Nava. Tendrá que descartar a 5 futbolistas. Sobre Cristaldo, queríamos sacarle algo de si lo veía para meterlo ya en la convocatoria. Por lo que dice, me huele que no va a ser así. Bueno, me acaba de, como quien dice, aterrizar y bueno, creo que es un chico que también encaja muy bien en el perfil que buscamos, gente joven y con versatilidad y bueno, pues lógicamente se tiene que ir adaptando y poco a poco pues tener la posibilidad de ir entrando y de tener minutos y de mostrar cosas, ¿no? Que es un poco a lo que él ha venido aquí. Puede jugar en las dos bandas. Puede jugar en cualquiera de las dos bandas. Es un futbolista con criterio con la pelota y luego un buen llegador y buen pasador. Bueno, nos va a dar... Es un jugador distinto a lo que tenemos en esas posiciones. Jugador distinto a lo que tienen y también le preguntamos físicamente cómo está. Bueno, él viene de... prácticamente una semana, 10 días de pretemporada, después de vacaciones. Él, como sabía a lo mejor la posibilidad de venir aquí, pues también ha estado trabajando aparte. Y evidentemente que su introducción dentro del grupo tiene que ser paulatina y a través del trabajo del día a día, de los entrenamientos y luego de los minutos que vaya teniendo. Y a partir de ahí, pues encontrar su mejor punto de forma y nosotros sacar rendimiento. De Cristaldo, y yo creo que sí, que puede jugar en cualquiera de las dos bandas o incluso detrás del punta o incluso en una posición de medio centro. Es una muy buena alternativa tener un jugador que pueda jugar en varias posiciones, porque eso te da versatilidad dentro del campo y también cuando tiene que salir desde el banquillo. Bueno, pues eso sobre Franco Cristaldo, el jugador cedido de Boca Juniors. Le preguntamos si Pelayo, una vez cumplido el partido sanción, pues iba a volver a la titularidad. Sí, en principio Pelayo es uno de los que tiene molestias y bueno, vamos a ver mañana cómo está. Tenemos que esperar. Tienen que esperar y lo que va a haber mañana sin duda es un duelo bonito de goleadores. Sergio León en el Elche y David Rodríguez en el Alcorcón. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Al final creo que es un bonito duelo en todos los sentidos, ¿no? Porque no solamente de equipos, sino también de, como tú dices, de goleadores. Dos jugadores que se están mostrando muy importantes para de cara a gol y sobre todo para la importancia de puntos también en referencia a los goles que consiguen para sus equipos. Y bueno, pues será bonito ver a los dos pichichi, ¿no? A los dos pichichis. ¿Cómo parar al pichichi alfarero? Bueno, David Rodríguez es un futbolista muy, muy inteligente, que se mueve muy bien y está en un gran momento. Y está en el equipo que juega perfectamente para sus cualidades, ¿no? Por eso está teniendo este gran rendimiento. Bueno, pues se para vigilándolo bien porque es un futbolista muy rápido y que llega muy bien a zonas de remate. Y bueno, pues teniendo control sobre él, ¿no? Estando siempre cerca para que no pueda sacar sus virtudes aquí en este partido. Recordamos que el Alcorcón es cuarto clasificado con 34 puntos, está en zona de playoff y a 2 puntos de ascenso directo, está haciendo una gran campaña. Llevan 7 partidos sin perder desde que lo hicieran frente al Leganés por 3-0 en noviembre. Llevan 3 victorias consecutivas en esta racha de 7 partidos sin perder. Han ganado 5 encuentros y han empatado 2. Eso sí, esas 5 victorias han sido todas por un gol de diferencia. A domicilio han sumado 13 puntos gracias a 4 victorias y un empate. Han perdido 5 partidos lejos de Alcorcón. Perdieron el Leganés, Mirandés, Oviedo, Bilbao Athletic y Valladolid. Han ganado, por ejemplo, en el campo del segundo, el Córdoba, en el del quinto, Osasuna, y en el del séptimo, el Nástic. Han marcado 26 goles y han encajado 20. Llevan un cómputo global de +6. Lejos de casa son el equipo Ojo a este dato. Lejos de casa, el equipo más goleado de los 13 primeros de la tabla. 16 tantos encajados. Y su máximo goleador, como hemos dicho, es David Rodríguez, con 11 goles. Está empatado con Sergio León al frente de la clasificación del trofeo Pichichi. Por tanto, pues mucho ojo precisamente a David Rodríguez. Le preguntábamos por la importancia de este partido, porque da paso a una serie de 4 partidos, 3 de ellos en el Martínez Valero, y la única salida en casa del colista. Importantísimo empezar ganando para hacer ese pleno en el mes. Sí, bueno, sin duda. Para mí todos los partidos son importantes, pero bueno, jugar en casa al final siempre es especial, porque juegas contra, juegas con tus objetivos, con la gente que nos viene a animar y que nos viene a ayudar y que está con el equipo para darles también una alegría a ellos, ¿no? Entonces, bueno, los puntos del Martínez Valero tienen para mí mucho valor y bueno, pues la idea que tenemos es intentar mostrarnos sólidos en casa a través del resultado, y si puede ser de 3-3, mejor. Pero bueno, el partido es el que te va dictando un poco, ¿no? Lo que te vas mereciendo. Pues lo que se va mereciendo. Recordamos que en los partidos Elche-Leganés, ya lo hemos dicho antes, 3 victorias, o sea, 3 partidos en los Elche-Leganés, 3 victorias del Elche, 8 goles a favor, 0 en contra. La última visita del conjunto alfarero fue en la temporada del ascenso, con victoria del Elche por 1-0, marcó Powell. Recordamos, por supuesto, que en la campaña 11-12 los franjiverdes golearon 6-0 al Alcorcón. Esta es la mayor goleada del Elche desde 1995. Cuando el Elche en segunda B ganó 0-7 al Premia, y la mayor goleada en segunda desde 1983, cuando le hizo un 7-0 al Córdoba. Y además este será el primer Elche Alcorcón en el Martínez Valero sin José Bordalás en alguno de los dos banquillos. Curiosidades de este partido. Por cierto, se le preguntaba si Cifu iba a jugar incluso de titular, y esta era su respuesta. Pues Cifu precisamente es uno de los que tiene molestias, no sabemos hasta mañana, no sabremos cuál es su disposición, y bueno, no ha entrenado casi nada en toda la semana. Tiene una molestia ahí en la rodilla y bueno, tenemos que esperar. Sobre Cifu, sobre su postura en el tema de Cifu, decía que tiene que decidir él y qué quiere hacer con su futuro. Mensaje a navegantes. Decía que no sabía qué pasará, que él necesita rendimiento inmediato y que si está bien, pues jugaría. Si no, pues sobre todo, pues tendría que valorar la posibilidad de seguir en el Elche o no. En cuanto al mercado invernal, le preguntamos si está contento con lo que ha llegado y si va a llegar algo más. Bueno, nosotros estamos trabajando para encontrar posibilidades que sirvan para reforzar el equipo. Pero si no se dan, pues contento estoy con los jugadores que tengo. Si se dan, pues evidentemente tienen que ser jugadores con el perfil que hemos hablado, y de los jugadores que han ido viniendo, pues es un poco lo que el club quiere, lo que cuando hablamos con Juan Contreras, Ramón y yo, pues un poco el perfil de jugadores, ¿no? Esos jugadores que vienen aquí a demostrar cosas y con ganas de venir a Elche, esos jugadores con hambre, con ganas de vivir esta experiencia y de unirse a nuestro trabajo. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que nos va dando el mercado. Espera uno, dos fichajes. Ya te digo que depende, ya que no vamos a fichar por fichar. O sea, quiero decir, nosotros consideramos que si viene un jugador tiene que ser un jugador específico con unas características, y bueno, pues si aparecen esos jugadores, pues bienvenidos sean, ¿no? Si no aparecen, pues seguiremos trabajando y contento con la gente que tengo, que para mí siempre al final es algo que en lo que creo, que al final los chicos con los que trabajas o tu equipo para mí siempre son los mejores, porque son los míos. Esto es una cosa que en la que siempre he creído, ¿no? Pues Rubén Baraja, que reconoce que todavía quieren fichar a un delantero y, si es posible, a otro futbolista más. Por cierto, sobre el Alcorcón decía que es un equipo muy sólido y que, bajo su punto de vista, tiene la mejor contra de la categoría. Mañana partidazo a las 6 en el Martínez Valero. Vamos a ver si también hay una muy buena entrada. No es un partido más, es de esos que te pueden marcar una temporada. Ganar es coger impulso y demostrar que puedes luchar por el ascenso. No hacerlo, pues es quedarte ya cortado en la clasificación, 3 empates seguidos, pasos muy cortos y, bueno, pues simplemente demostrando que puede salvar la categoría con suficiencia, pero que no te alcanza para más. Quedará toda la segunda vuelta, pero esa es la sensación que daría si no eres capaz de ganar. Ojo, que el Alcorcón tampoco te lo va a poner nada fácil. ¿Qué partidos más tenemos para este fin de semana? Pues aparte del Elche-Alcorcón, tenemos el Acero Elche-Ilicitano en tercera división, mañana sábado a las 4:30. En división de honor, Cartagena-Elche, mañana a las 4:15. En Liga Nacional, Acero, también el Acero recibe a otro Elche, en este caso el Juvenil, se da la casualidad de que en tercera división y en Liga Nacional el Acero recibe a los Elche, en tercera al Ilicitano y en juvenil al Elche Juvenil. Mañana a las 5. A Racing Algemesí, Celtic Elche, el domingo a las 12:15 y Valencia Kelme el domingo a las 12:15. Los tres equipos juegan fuera de casa. En segunda división femenina, también en Valencia, Levante Elche el domingo a las 11 en fútbol sala. Primera división masculina, Elche Vulcanizado Salverola Burela. Hoy viernes a las 9 en el Esperanza Laj, un Vulcanizado Salverola que después de su derrota frente al Palma Futsal está en descenso. Destacar que en primera división de femenina el Elche Oma y Sandals recibe al Pollo Pescamar mañana a las 6:30 en el pabellón Esperanza Laj. En balonmano, división de honor femenina, el Elche Mustang recibe al Clínicas Rincón de Málaga mañana a las 6 de la tarde en Carrús. Y en primera estatal masculina, el Maristas Algemesí recibe al Club Balonmano Elche el domingo a las 12 del mediodía. Hijo, ¿vamos a comer fuera? Vale, pero conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo, que es mi coche. No, conduzco yo, que soy tu hijo. Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat. Serrauto, concesionario oficial Seat. Ahora, con nuevas instalaciones en Torrevieja. Ponte en forma en Espacio Sport Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sport Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra ciudad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Houston. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues como cada viernes tenemos ya nuestra quiniela preparada, José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos otra jornada más, ya acabando ese Ecuador de la primera vuelta, esa jornada número 21 en la Liga Adelante, con un Elche luchando que está ahí, a tiro de piedra del playoff. Así que, sin más dilaciones, vamos a por esos himnos, vamos a por esas casillas. Casilla número 1, Celta Levante, y la 2, Las Palmas, Atlético de Madrid. Hombre, tenemos aquí a Torrente. Buenas tardes, Torrente. Buenas tardes. Aquí con el Fari de fondo. un torrente al que hay que preguntarle por lo que está pasando en la política española. ¿Usted vio el otro día las imágenes ahí de Podemos, una de las diputadas, dándole de mamar a su hijo? Ahí siete horas ahí el hijo con la diputada. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Si Franco levantara la cabeza, coño. ¿Cristaldo? Hombre, Franco Cristaldo. Sí. Si es que cómo no voy a ser del Elche, coño. La camiseta de la selección española. Franco Cristaldo. Franco Fragapane, coño. Si es que me tenéis entusiasmado. Sí, pero es verdad. Con el dictador estas cosas no hubieran pasado, ¿eh? Es que esto es increíble, pero tú te crees ahí. Un greyugo ahí. Que una tía dándole de babar ahí. ¿Pero esto qué? Ni en mis películas, coño. La realidad supera la ficción. Desde luego que es cutre, cutre salchichero lo que vimos el otro día. Pero esto es puro llegando en bicicleta, que no sé dónde meter la bicicleta. Lo tiras para el garaje, pero vamos, ¿Pero quién va a llevar a España, coño? ¿Qué pasa aquí en este país? Falta... ¡Viva España, viva el rey, coño! Falta seriedad, Torrente. Esto no puede ser. Vamos a ver, casilla número 1, Celta Levante. Esto lo va a poner un 1 a Celta. Bueno, en la casilla 2, Las Palmas Atlética Madrid. Un 2 para mi Atleti, venga. Bueno, a ver si arreglamos la política. Gracias, Torrente. Porque tenemos a Luis Enrique, entrenador del FC Barcelona. Lucho, buenas tardes. Buenas tardes. El otro día no fuiste a la gala del Balón de Oro. Yo creo que eso es una falta de respeto, ¿no? Es que tenía muchas cosas que hacer, Paco. Estaba muy liado. Ya. Pero estaba, si sabía... Es que estaba preparando el partidazo contra el Español. Ya, ya. Un partido que estaba ya totalmente resuelto, Copa del Rey, y no vas a Zurich. Si te iban a dar el premio, si lo sabías. Es que yo esto de los premios no creo. Ya. Me parece que la FIFA es una pantomima. No estoy con ellos, no estoy de acuerdo. Prefiero más en el trabajo, en el día a día, y estoy muy a gusto conforme estoy. Los premios son muy bonitos. Ya. Pero conmigo no van. Mejor técnico del mundo, Luis Enrique, pero por Dios. Es que, esto es no... que ya sabes que yo soy como soy. Soy muy frío, soy nada explícito. Está claro. Y cada uno es como es, así que casilla 3... Lo respetamos, pero no lo acabo de entender. Ahí está, casilla 3, Sevilla-Málaga es un 1. Y la casilla 4, Barcelona-Atlético-Bilbao, otro 1. Otro 1. Gracias, Luis Enrique. Vamos a hablar con Tomás Guas. Ahí está sonando ese himno del Español. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, chato. A ver, ¿qué le parece a Tomás Guas, periodista reputado donde los haya, la sanción que le ha puesto la FIFA al Real Madrid, al Atlético de Madrid, la imposibilidad de poder fichar en los dos próximos mercados, en verano y en invierno del año que viene? Esto es increíble. La FIFA, Blatter. Es así el que lo ha fichado. Pues si Blatter está inhabilitado ya. Es que esto no puede ser. No puede ser que Blatter haya hecho lo que ha hecho, hombre. Tú fíjate, inhabilitado y aún nos ponen la sanción. Además, el Barça también tenía esa sanción, si no recuerdo mal. O sea, es que es tremendo, ¿no? Por el tema de los chavales, de la cantera. Pero, claro, el Madrid ahora tiene el problema, y el Atlético de Madrid, de que en los dos próximos mercados no van a poder fichar. Ahí está, ese es el problema, que a ver qué van a fichar. Porque una cosa te digo yo, chato, ¿y si no pueden fichar entrenadores? ¿Qué pasará con Zidane? Ostras, es verdad, si va mal la cosa con... ¡Se pone Florentino! Sí, pues le falta eso, ¿eh? Porque si no, tú me dirás, madre mía, cómo está la Casa Blanca. Bueno, casilla número 5, Getafe Español, 1X. Casilla 6, Villarreal Betis, 1-2. 1-2, gracias, Tomás Guas. Vamos a hablar de la Copa del Rey, porque tenemos ya a Michael Robinson. Michael, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás, amigo? ¿Qué te ha parecido el sorteo de Copa del Rey? Bueno, la verdad es que un sorteo de Copa del Rey... un poco competitivo, ¿no? Porque hay enfrentamientos que me gustan bastante. Sí. Como por ejemplo es el Celta Atlético de Madrid. Ajá. Porque esa va a ser una competición, una eliminatoria muy reñida. Igualada, ¿no? Sí, lo veo muy igualada. Y luego Atleti Barcelona, esto veo demasiado partido de liga, partido de copa, va a ser mucho desgaste. Uh-huh. Puede haber sorpresa. Puede haber sorpresa. Puede haber sorpresa, bueno. Puede haber sorpresa. Y Mirandés, fíjate cómo ha hecho de plantarse en este cuarto de final. Pero con Sevilla, Sánchez Pizjuán puede ser decisivo ahí, ¿eh? El Mirandés. Mirandés. A merendar. Ahí está. Bueno, casilla número 7 es Real Sociedad Deportivo 1-1. Casilla 8, Valencia y Rayo Vallecano 1-X. Un X. Vamos a por otro de los personajes, porque tenemos a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Creo que en muchas ciudades de España, en Elche, una de ellas, le van a hacer una estatua. Javier Tebas, buenas tardes. Buenas tardes. Me dicen que usted va a ayudar ahora al Murcia para intentar reflotar la entidad. Hombre, es que, vamos a ver, la situación ahora en la que está el Real Murcia no es viable, no es viable. Tiene unos calendarios de pago que no puede sustentarlo. ¿Sí? Y oiga, pues yo tengo que ponerme a echar un cable, porque es que si no, otro equipo que desaparece, y Murcia es una ciudad pues que tiene que tener fútbol. ¿Y Elche no le pudo usted echar un cable viendo que al final pagó? Es que, vamos a ver, hay una pequeña diferencia. En Murcia soy acreedor deudor. ¡Ah! Acabáramos. Y oiga, pues... Ya, que ahí usted tiene intereses personales. Hombre, tengo que cobrar. Ya. Tengo que cobrar, y aquí en Elche no soy deudor. Sí, no, a Geta no le gana nadie. Está así claro. Que, pues oiga, tengo que ayudar, y es lo que hay. Ya ayudaré al Elche también. Sí, algún día. Bueno, casilla 9, le gané Mirandés, esto le vamos a colocar un 2, y la casilla 10 de Mallorca Valladolid, pues un 1. Un 1. Gracias, Tebas. Vaya usted con Dios. Nos vamos con Benja. Buenas tardes, Benja. Buenas tardes. Oye, ¿este cambio climático está afectando a tu huertecico? Pues la verdad es que sí, Paco. Yo estoy ya planteándome ya el huerto 3.0. ¿3.0? Exactamente. Eso me suena, ¿eh? Exactamente, porque es que... Mira, te voy a dar una primicia. A ver. La semana que viene me voy a la República Dominicana, Paco. ¿Y eso? Porque voy a investigar los cultivos del mango, del guayabo y de la papaya. Pero eso son frutas tropicales. Pues que con la calor que hace aquí, Paco. Ya, pero allí hace calor, pero llueve también mucho. Hay tormentas torrenciales. Ya, ¿no? Ya pondré yo un par de fuentesicas. Eso le pongo yo el riego por aspersión. Bueno. Escucha, esto va serio, ¿eh? Yo creo que voy a partir la pana aquí en la Vega Baja con el huertecito. Bueno, ahora la lluvia de hoy te está viniendo bien, ¿no? La verdad es que sí. Tengo excedente de alcaciles. Con tanta calor me han salido un montón. Qué bueno, qué bueno la alcachofa, sí, señor. Ahí está. Bueno, pues la casilla 11... Girona Ponferradina, le vamos a poner un 2. Y la casilla 12, Osasuna Oviedo, una X. Una X. Gracias, Benja, perdona. Gracias. Pero tenemos al presidente del grupo hongkonés que están interesados en comprar al Elche, señor Shan Xiuyu. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Soy el señor Chanchullo. Ah, Chanchullo. Exacto. Yo es que lo he nombrado Shan Xiuyu, pero sí, se dice Chanchullo, ¿no? Chanchullo. Ahí está. ¿Y ustedes quieren invertir en Elche, comprar el Elche? Bueno, queremos comprar el Elche, porque me parece un partido interesante, un equipo interesante. Sí. Y vamos a hacer una cosa, si nosotros logramos poder llegar al Elche, hacer un Elche grande, muy grande. Grande. Muy grande. ¿Cómo de grande? Grandísimo, porque queremos llegar a subir a primera división. Sí. Y queremos hacer muchos fichajes. ¿Sí? Y ya tenemos visto un director deportivo. ¿Ah, sí? Manolete. ¿Pero cómo Manolete? Oiga, esto no es serio, ¿eh? Vaya, pero es una oferta seria. Ya, o sea, Manolete, director deportivo. Exactamente. El periodista. Y vamos a ver que si... de cada 15 fichajes acierta 0. Pues entonces tendremos que mirar al otro, me la han metido doblada. Sí. Y, bueno, y jugadores, usted entiende, ¿no? Sí, ya entiendo mucho de jugadores, sobre todo mucho jugador asiático va a venir. Ya sé por dónde va. Sí, hay un tal Honda, ese es muy bueno. ¿Honda? Sí. Pero eso no es una marca. Sí, pero también un jugador muy bueno. Ese también lo traeremos aquí, jugador franquicia. Vale. Bueno, casilla 13, Zaragoza, Llagostela, 1-2, casilla sí. 14, Almería, Córdoba, 1-1. 1-1. Gracias, señor. ¿Cómo ha dicho? Chanchullo. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando el chiringuito. Señor Carlo Ancelotti, buonasera. Buonasera. Bueno, la sanción le afectará al Madrid, ¿será un problema para Zidane la que le han puesto? Claro, es que está uno viendo que las sanciones, mira los jugadores que tiene Madrid, no hace falta fichar jugadores porque tiene cubierto todo, además ya se lo digo yo que prácticamente son los mismos que yo tenía. Yeah. Pero, allora, sí, Zidane no le sale bien la cosa porque yo lo tenía de segundo. Sí, señor. Entonces, yo veo que falta un poco de carencia. Ya. Pero ya depende de si las sanciones no dejan fichar entrenadores, sí, grande sí. Problema. Grande, porque te lo tienes que tragar con patatas. Exacto. Mira que si me meten a mí en nómina ahora, puede pasar algo. Bueno. Pues veremos qué pasa, señor Ancelotti. Bueno, pleno al 15, Real Madrid marcará más de 2 goles. Y al Sporting no marcará ninguno, 0. Muy bien, señor Ancelotti, muchas gracias. Y también a Carlos Gil, un viernes más, por traernos todos sus personajes. para repasar la quiniela. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros y mucho Elche. Mucho Elche. Mañana, recuerda, a las 8, no, a las 8 no, por Dios, a las 6 de la tarde, a las 6, que hoy estamos, que partimos la pana con los horarios. A las 6, desde las 5 y media, aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.